50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 2 de septiembre. Continúa la puesta en valor del Parque Costero de Ensenada. La municipalidad continúa poniendo en valor y equipando el Parque Costero de Punta Lara, espacio público que equivale a más de 200 plazas frente al río. En esta ocasión se colocaron mesas, bancos, fogones y cestos en los paradores 2 y 3. También se realizaron trabajos de pintura y mantenimiento en los baños. Estas tareas se enmarcan en la puesta en valor que lleva adelante la comuna en diferentes espacios públicos. Se realizará el cuarto Congreso Universitario de Historietas. El sábado 26 de septiembre se desarrollará la cuarta edición del Congreso Universitario de Historietas de manera virtual, organizado por el Grupo de Estudios y Lecturas de Historietas Rorschach y la Cátedra de Literatura Alemana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El mismo se desarrollará a las 12 del mediodía a través de la página de YouTube Q La Plata. El Congreso, de carácter bianual, tiene como objetivo posicionar la investigación de esta disciplina en la academia. En esta edición, el grupo de estudio Rorschach contará sobre las experiencias y recorridos del mismo a 12 años de su creación. Un servicio que informa más cerca. Continúa la preocupación por el remate de las canchas de Unidos de Olmos. El club de barrio Unidos de Olmos continúa atravesando un momento crítico tras un juicio iniciado hace 30 años por 5 millones de pesos, los cuales deben abonar para evitar que rematen los 4 campos de juego. En el año 2019 asumió una nueva gestión que desconocía el litigio iniciado por un exjugador, quien se vio damnificado tras ser amputada una de sus piernas por una fractura. Por esta razón, desde julio, ante la imposibilidad de contar con el monto de la deuda, el club puso a la venta un bono contribución al valor de 300 pesos, en el cual se sortearán 3 días y 2 noches en Mar del Plata y se rifarán el próximo 15 de septiembre por Lotería Nacional Nocturna. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.